niña, cuántos gramos, cuánto tiene, cuánto vale, cuántas balas, cuántas Glock, van sonando los metales, quién mató, quién disparó, todos vieron, nadie sabe, porque esa es la rutina que se vive en la calle. Cuántas líneas, cuántos gramos, cuánto tiene, cuánto vale, cuántas balas, cuántas Glock, van sonando los metales, quién mató, quién disparó, todos vieron, nadie sabe, porque esa es la rutina. Falso y mucho infama, y a mi brother lo mataron por descuidado. En una esquina están fumando la marihuana, en la otra esquina se vende el blanco pesado. En esa misma hay mucho falso y mucho infama, y a mi brother lo mataron por descuidado. Mi madre me llamó, teléfono sonó, me dijo, hijo mío, creo que tu hermano murió. Le dije, eso no, al barrio llegué yo, y cuando llegué al sitio, esto fue lo que pasó. Too much confusion, mucha sangre en mi head. No hay salvation, solo el cuerpo veo de él. No es illusion, lo que vengo a cantarte a ti, es mejor que estés atento, te puede pasar a ti. Too much confusion, mucha sangre en mi head. No hay salvation, solo el cuerpo veo de él. No es illusion, lo que vengo a cantarte a ti, es mejor.